La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Siete de enero, lunes del tiempo de Navidad. Entramos en lo que pudiéramos considerar la tercera semana del tiempo de Navidad. Se le llama la semana después de la Epifanía. Escuchemos la palabra. Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea. Y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos». Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay que tomar toda esta semana en su conjunto para ir comprendiendo el porqué de la palabra que escuchamos estos días. Es variadita, en el Evangelio, en la primera lectura sigue siendo la primera carta del apóstol San Juan, pero el Evangelio va variando día a día y nos va presentando a Jesús. El que nació en Belén ya está en acción. Juan ha terminado su misión, que es dar a conocer, preparar el camino, presentar a Jesús. Jesús, tú sigues, vamos adelante en tu misión. Y Jesús hoy empieza a anunciar: para esto he venido, conviértanse. El reino de Dios está aquí presente. Van a ser, yo le llamaría como epifanías, como manifestaciones de Dios, ahí, en medio de una tierra de sombras y de muerte, como profetiza Isaías, en medio de la soledad, la enfermedad, la locura o el mal. Ha comenzado a brillar una gran luz. Es Jesús. Su presencia cura. Su presencia reúne, acercando el reino de Dios a los más necesitados. A eso ha venido. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reino de Dios, que es la presencia de Dios en el tiempo, en la historia, para tomarlo y retomarlo todo y transformarlo y llevarlo a la vida eterna. Jesús transformó la vida de todos aquellos que se acercaban a Él. su presencia fue signo evidente de que el reino de Dios estaba ya en medio de su pueblo. Pues bien, hoy nosotros escuchamos esta palabra y tenemos que preguntarnos no solamente qué queda de la Navidad, qué ha quedado de la Epifanía, sino qué es nuestra fe. ¿Qué hace Jesús en nosotros? Nosotros bautizados en Él, el próximo domingo termina precisamente el tiempo de la Navidad con el bautismo del Señor. ¿Qué hace Él hoy en nosotros bautizados? ¿Qué signos del reino de Dios están presentes? ¿Estamos provocando que estén presentes en nuestro mundo? ¿De veras la presencia de Jesús nos transforma? Gran reto que tenemos los cristianos, ¿eh? Gran reto. Es el chiste de la fe. Si ese encuentro con Él, nuestra vida tiene que cambiar. Conviértanse, crean en el Evangelio. Hemos iniciado pues esta última semana del tiempo de Navidad. Señor Jesús, que brille tu luz en los lugares de muerte, en las soledades de tantos y en las dolencias de los más débiles. Que tu presencia, Señor, sane los corazones de aquellos que te buscan. Dios, bendiga tus pasos en esta semana. Haz de estos días vuelta a la escuela, vuelta al trabajo, vuelta al ordinario de la vida. Haz de estos días, días intensos, días donde brille la luz. Buena semana.